Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo estamos? Bien, bueno. En la lucha. Bien, en la lucha justamente, Sebastián. Contanos, ¿dónde estás? Estamos acá en la empresa Toledo Materiales, realizando, apoyando a los trabajadores de dicha empresa en su reclamo gremial, tanto como de haberes, mal pagos, hora extra y maltrato físico y psíquico de parte de los hermanos Giaconi hacia ellos. Realmente no es la primera vez que sucede, ¿eh? Ajá. Sí. No es la primera vez que sucede. Bueno, hemos cubierto, digamos, periodísticamente otras manifestaciones del sindicato de camioneros con distintas problemáticas. Ahora, me llama mucho la atención eso de maltrato físico, ¿no? Le voy a aclarar una cosita. No solamente estamos nosotros del sindicato de camioneros, sino también está la gente de comercio acompañando los mismos reclamos. Ajá. Bien. Hay dos sindicatos realizando los mismos reclamos, digamos. O sea, la situación es para todo el personal en general. Claro. Eso te iba a preguntar, Sebastián. No es solamente un problema de los choferes de los camiones de la empresa, sino que aquellos que están dedicados al sector más comercial también tienen reclamos similares, digamos. Claro, la gente de los chicos que están en comercio, la parte de depósito y de ventas, administrativo también. Sufren las mismas consecuencias, están teniendo y sufren las mismas situaciones, tanto como los choferes como los chicos de ventas y de cosas. ¿Qué tipo de protesta están haciendo? ¿En qué consiste la movida que están desarrollando en estos momentos allí en la empresa? Bueno, nosotros venimos a apoyar a los trabajadores que han decidido hacer su paro de actividades hasta que se regularicen los saberes y se acabe. Haya un compromiso de parte de la empresa a que van a tratar mejor al personal y, bueno, a pagar lo que le corresponde, ¿no? Sebastián, ¿fueron atendidos por los dueños de la empresa ahora o es muy reciente el estado de ustedes ahí? El paro se inició hoy a las 7 horas en las dos sucursales que tiene, ¿sí? En una en Villa Aguirre y otra acá en Pellegrini. Los dueños no se han comunicado, tanto el dueño como los abogados de la empresa todavía no se han comunicado con nosotros, pero nosotros, tanto como camioneros y comercio, ya hemos estado dispuestos a dar charlas o mantener charlas en el ámbito del Ministerio de Trabajo, pero bueno, no han llegado a ninguna situación de acercamiento, de ofrecimiento de la solución de las problemáticas. ¿Por qué ese? En ningún momento. ¿Por qué hay un inconveniente? ¿Por qué liquidan mal los sueldos? ¿A qué se debe eso? No quiero decir palabras que no corresponden al vocabulario para esta hora, ¿no? Pero son gente muy negrera. Son gente muy negrera, ¿sí? Los muchachos hacen 12 horas de corrido, no les paga hora extra, liquida mal los convenios colectivos de trabajo, a propósito, porque hemos estado hablando con sus contadores y abogados y han puesto el altavoz y han dicho de que es orden directa de los hermanos Giaconi, ¿sí? Más allá de que sufren descuentos por materiales supuestamente rotos que no existen y tampoco son dados al personal que le cobraron, ¿sí? Claro. A ver si me explico. Sí. Se rompió una bolsa de cemento ficticia, no es que le dan la bolsa de cemento y se lo descuentan, ¿sí? Se lo descuentan y no le dan nada, y hasta hay un compañero que ha sufrido hasta 26.000 pesos en un mes de descuento. Tampoco le dan nada de material, cosa que pueda recuperar el dinero o pueda utilizar este material. Y así todos los meses. Ahora me estaban contando una situación de una plancha de termopol que se lo han comido las ratas, las lauchitas, se lo han descontado a todo el personal y la han vendido después. Y así se puede ver un montón de casos, tengo amenazas físicas, hasta golpes. Tenemos dos denuncias de dos compañeros que han hecho tribunales, digamos, denuncias penales. ¿Penales? Penales. Tenemos las pruebas, tenemos todo. Después, bueno, son capaces hasta de bajarlo del camión y amenazarlo a puño de golpe. Esta gente. Sebastián, ¿está parando todo el personal de la empresa? Todo el personal de la empresa. ¿Cuántos trabajadores son? ¿Tenés un número ahí más o menos? Y deben andar en... ¿Cuántos trabajadores? No, 20, 25 trabajadores. ¿Y de, del sindicato de camioneros cuántos serían? Nosotros tenemos los choferes y bueno, después está la, la gente con 7 choferes y está la gente de comercio que es el resto del personal. Uh-huh. Ustedes están allí, en, me dijiste, en las dos sucursales, tanto en Villa Aguirre como, como en calle Pellegrini. ¿Están manifestando en la puerta o están impidiendo el ingreso? No, no, las puertas están desbloqueadas. Ajá. No estamos, nosotros estamos a un costado de las puertas. Bien. O sea, la empresa está en toda su potestad de poder abrir. De poder abrir, sí. Lo quieren atender los dueños, que lo atiendan, pero no creo que se ensucien la mano para levantar una bolsa de cemento. El 100%. Sí se ensucia la, sí se ensucia la mano para pegarle al personal o robarle su saber o hacer un descuento ficticio. ¿El 100% de, del personal de Toledo Materiales está adherido a esta protesta, el, Sebastián? El 100% del personal está adherido a la protesta. Si la empresa está abierta es porque abrieron los dueños, que todavía no abrieron, no sé, que tendrán miedo de escuchar a los trabajadores hacer su reclamo que le corresponde. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Va a ser por hoy nada más? ¿Más allá de las presentaciones? No, esto es indefinido hasta que la empresa ceda a pagar la hora esta que debe y deje y pagar los descuentos ficticios que ha hecho en los recibos de sueldos. Uh-huh. Y bueno, y haya un compromiso de que haya un buen trato laboral, ¿no? Uh-huh. Justamente hablando de ese compromiso del buen trato laboral, me hablabas de denuncias penales que deben ser por golpes, entiendo yo. Sí. ¿No hay alguna denuncia o algo en el Ministerio de Trabajo sobre este trato que reciben? Sí, sí. Ajá, sí, sí. ¿Y cómo está el Ministerio de Trabajo? Por algo, todavía estamos esperando las inspecciones pedidas de parte de los dos gremios. Uh-huh. ¿No hubo inspección por parte del Ministerio de Trabajo? Todavía no, ya hemos estado, hubo reuniones en el Ministerio de Trabajo, pero bueno, es como ir a tomar mate, parece. Uh-huh. ¿Con quién hablaron del Ministerio de Trabajo? Hidalgo, ¿con quién hablaron del Ministerio de Trabajo? Bueno, esto está enterado, el encargado del Ministerio, Blas, está enterado. Así Blas, lo que podía suceder también. Uh-huh. Hablas de Blas, sí. Pugliese. Sí, bien. Bueno, Sebastián, te agradecemos muchísimo el... Acá, sí. Sí, no sé si quieren hablar con mi compañero acá, el sí, claro. Comercio. Sí, sí, sí, sí, sí, con Juan, con la Raburu. Sí. No, sí. Bueno. Con la Raburu. ¿Hola? Hola. Sí, ahí está. Gastón. Hola. Hola, buen día de ABC. ¿Cómo andás, la Raburu? ¿Todo bien? Buen día. ¿Qué tal? Bien. Bueno, recién hablamos con Sebastián Hidalgo de Camioneros que nos explicaba la situación, bueno, y nos decían que ustedes también están acoplados por tener trabajadores del gremio. Sí, exactamente, ahí escuché al final lo que hablaba Sebastián y sí, exactamente, la situación es igual para los trabajadores de los dos gremios. En eso no hacen diferencia, lo maltratan por igual a todos. Recién hablaba sí. Sebastián Hidalgo de agresiones físicas. Sí, ¿trabajadores del gremio de ustedes también la sufrieron? No, las denuncias que hay son dos denuncias penales con dos compañeros camioneros que fueron agredidos físicamente. Por uh-huh. Uno por los dueños de la empresa y otro por uno de los encargados. Del uh-huh. depósito que tienen en Villa Aguirre, en Darragueira y Aeronáutica Argentina. Ajá. Pero a veces sin llegar al maltrato físico, es continuamente el maltrato verbal... psicológico, hay montones de denuncias en el Ministerio de Trabajo, en los dos sindicatos, uh-huh. y nosotros intentamos por todos los medios tratar de que esto no llegara a una situación así, pero la verdad que no nos quedó otro remedio porque era la misma presión de los compañeros que querían tomar la empresa si podían con tal de cortar con esto. Bueno, nosotros estamos haciendo esta medida de fuerza, estamos, como decía Sebastián recién, no impedimos que la empresa funcione, estamos al costado de la puerta en las dos sucursales, y bueno, si la empresa no abre es porque ellos no quieren abrir, pero los trabajadores están todos afuera. ¿Hubo alguna situación, la Raburu, que fuera detonante de esta medida de fuerza, o pasó algo que llevó ya a esta acción directa? en realidad a fines del año pasado llegó a un punto cúlmine de los compañeros por situaciones así particulares que se fueron sumando y ellos que por ahí en algún momento estaban más divididos, cada uno pensaba por su cuenta, se unieron para contarnos a los dos sindicatos lo que pasaba, no sé, de situaciones ridículas, viéndolo de afuera, pero que siendo partícipe te duele, no sé, su potencia el 24 de diciembre. Tenían que cerrar, como pedido de nosotros, a las 6 de la tarde, no trabajó ninguna empresa de construcción, ¿sí? O sea que materiales no iban a vender el 24 de diciembre, cerraron al mediodía y lo estuvieron hasta las 6 de la tarde sentados en el depósito sin hacer nada. Y una fecha tan sensible como esa. Y después, situaciones así, suponete, no sé, un día que llueve, como no pueden salir a repartir, a los camioneros lo hacen abajo de la lluvia a lavar los camiones. Lloviendo lo hacen lavar los camiones para que no estén de gusto. Según eso, para que no estén al pedo, hablando en su vocabulario. Uh-huh. Y a los compañeros de nuestro gremio que no manejan los camiones, los hacen, van al depósito y le dicen, no me gusta dónde está esta pila de, no sé, de ladrillo. Pásenla a otro lado y tenés 100 metros de un lugar a otro. Y a veces se lo hacen hacer sin usar los clac ni nada, o sea, a mano, bajo la lluvia. Y cuando después que terminan, al otro día van y dicen, no, ¿sabes qué? Estaba mejor donde estaban ayer y te lo hacen volver al otro lado. Entonces llega un punto, viste, que la gente, es más, no sé algunos cómo han aguantado tanto, la verdad, sinceramente. Pero bueno, eso llevó a llegar a esta situación y que los compañeros nos dijeran, muchachos, no podemos seguir aguantando más. Nosotros desde enero tuvimos reuniones mediante el Ministerio de Trabajo de la provincia, sí. Pero ya llegó un punto que, como dijo Sebastián recién, es ir a perder tiempo nosotros, los abogados, porque ir a decir siempre lo mismo. Ellos supuestamente, no ellos porque ellos no van al ministerio, los abogados se comprometen a que va a revertir algo y pasan una semana y volvemos otra vez lo mismo. El no pago de como corresponde, hacerlo trabajar la cesta de no pagársela, a los vendedores, cuando entra un vendedor a trabajar, ellos prometen que le van a pagar un porcentaje sobre las comisiones de venta que nunca se lo pagan, y a eso sumale lo que te decía recién de todo el maltrato físico y psicológico. Sí, estamos hablando con José Larraburu, el Sindicato de Empleados de Comercio, que juntos con el Sindicato de Camioneros, que hablamos recién con Sebastián Hidalgo, están teniendo esta protesta pacífica en la puerta de todos los materiales. ¿No? Sebastián nos decía que alrededor de 25 trabajadores, José, ¿ese es el número más o menos? Sí, entre los dos gremios, sí. Entre los dos gremios juntan alrededor de 25, es el total de la empresa que está, está realizando la medida de fuerza. Bueno, seguiremos atentos al tema. Muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes por llamar.